Exactamente, en este contacto telefónico lo tenemos a Pablo Williner. Pablo Williner es el presidente de la Asociación Amigos por la Vida. La Asociación Amigos por la Vida es aquella que de manera desinteresada tiene una tarea encomiable, por así decirle, que realizan en defensa del medio ambiente en general y en lo que es la ciudad de Rafaela en particular. Y lo saludamos. Pablo, ¿cómo le va? Melissa Paporelo, Alba Saracio, lo saludan. ¿Nos escucha, Pablo? A vos y a tu audiencia. Bueno, le agradecemos la particularidad que nos haya atendido. Estamos aquí en la FM Chalet, en la radio comunitaria, y la intención de este contacto justamente era preguntar, ver qué posición tienen ustedes desde la Asociación Amigos por la Vida. Seguramente están enterados de este convenio que se firmó ayer en el Ministerio de Agricultura de la Nación, donde el CONICET, la UNL, la propia ciudad de Rafaela van a tratar envases de agroquímicos para reciclar el plástico. Bien, nosotros te comento, en agosto del 2011, cuando se comentaba de que se iba a hacer este tema de reciclado, nosotros pedimos al Consejo Municipal un informe donde el oficialismo se enojó tanto con Amigos de la Vida por el pedido de informe que hicimos nosotros. Porque realmente estamos preocupados, es decir, por un lado nos alegra de que realmente los envases tengan un fin, ¿no es cierto?, realmente mejorable, es decir, porque para que no queden, ¿no es cierto?, tirados en el campo, porque la gente realmente desconoce, muchísima gente desconoce lo peligroso que son los envases con restos de agroquímicos. Nosotros le pedimos que el destino le van a dar a los envases posterior al reciclado, por ejemplo, qué seguridad hay que dicho envase no contenga residuos, qué destino le daría al agua que se utiliza para el lavado y posterior limpieza, por ejemplo. Otra cosa que nos preocupa muchísimo, que también se lo pedimos, es qué tipo de seguridad tienen el personal que trabajaría en dicho emprendimiento, qué medida de seguridad tendría esta gente. No nos contestaron y bueno, y salieron realmente a agraviarnos, sobre todo la ex concejal de Rafa, que hoy es secretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad de Rafaela, ¿no? O sea que ese proyecto entonces de pedido de informe jamás fue contestado a No, ustedes. para nada. Bien, y lo cierto es que nosotros recién hablábamos justamente con una de las investigadoras, bueno, y ella nos contaba, bueno, a grandes rasgos justamente lo que se trataría hacer, por ejemplo, con los envases, algunos productos alternativos, como por ejemplo para el campo, y otras particularidades bastante sintéticas. Pero ustedes no nos dijeron absolutamente nada, digamos. El fin realmente sería bueno, pero como viste cuando uno se quema con leche cuando ve una vaca llora, la mayoría de la gente no le queda al INDEC, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos dieron? ¿Por qué no nos dieron una explicación? Nosotros en nuestra institución es del año 92, no somos improvisados, nosotros no trabajamos a sueldo, trabajamos porque realmente amamos la vida, los integrantes. Entonces, realmente, si nosotros le pedimos, ¿por qué ocultan? ¿Por qué no nos dan una explicación realmente qué van a hacer con los envases, el agua, qué destino tiene, a dónde va, si van las napas? Es decir, son todo, como es altamente tóxico todo eso, ¿cierto? Entonces, nosotros realmente estábamos preocupados por eso, ¿no es cierto? Bueno, no nos dieron, ya te digo, de agosto de los 2011. ¿Y qué interpretan ustedes? ¿Qué lectura hacen justamente de esta situación de que no se les quiere explicar, habida cuenta que Castelano ayer estuvo justamente también en la firma de este convenio? Sí, lógicamente va a ser acá, sí, el intendente de Rafaela, pero ya te digo, yo quiero verlo reciclado. Sinceramente, si sería algo serio, bienvenido sea, ¿no es cierto? Yo te voy a contar un caso, si te robo 2 minutos. Yo fui a un campo y el señor tenía todos envases a 5 metros de su casa, todos envases de agroquímicos, 5 metros. Entonces le dije, mira que esto es exactamente tóxico, es peligroso y todo eso. Hace poco tiempo lo visito al señor, por cuestiones laborales, y me dice, solucioné el problema. Viste que vos siempre molestabas con los envases. Ah, sí, ¿qué hiciste? Lo vendí a 2 pesos cada uno. a la ciudad de Esperanza. Ah, sí, ¿no sabés qué destino hacen? Sí, dice, hacen la bolsita como donde se pone el pan, o la hierba, el azúcar, o todas esas cosas. Vos fijate lo peligroso que es todo eso, por eso es nuestra preocupación. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, ustedes bien lo decía, bueno, hay un respaldo, usted viene trabajando justamente dentro de la asociación del año 92. Comentarle a la gente, porque arrancamos justamente con un tema en particular, ¿cómo trabaja justamente la Asociación Amigos por la Vida? La Asociación Amigos de la Vida trabaja en defensa de todo lo que es la vida, ¿no es cierto? Tengan patas, tengan alas y, bueno, y obviamente piernas y todo eso. Sobre todo también respetando los árboles, todo lo que es la vida, ¿no? Así que más o menos, bueno, ya te digo, realmente estamos muy muy preocupados con el tema de agroquímico. Realmente, bueno, estamos viajando en distintas partes de la provincia y fuera de ella a acompañar. Pablo, ¿nos escucha? Sí, lo escucho. Bien, pensamos que lo habíamos perdido. Bueno, no, Pablo, le agradecemos realmente la particularidad para con nosotros por habernos atendido. Bueno, queríamos conocer justamente, bueno, la opinión de las organizaciones, en este caso, bueno, la suya como presidente justamente de la Asociación Amigos por la Vida, con asiento justamente en Rafaela, habida cuenta que la experiencia prevé justamente instalar la planta justamente de dicha ciudad. Así que muchísimas gracias. No, gracias a usted por llamar. Hasta luego, buenas tardes.